Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alef. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos. Sean bienvenidos a este, su programa 122 de El Alef, el lugar donde caben todos los lugares. Los saluda Ángel Vega y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde ya de octubre, nuestro primer programa del mes de octubre ya, el 2 de octubre. Hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy interesante, pero bueno, presento a quien estará esta tarde conmigo en cabina, Héctor Herrera. Hola, como siempre un gusto, bienvenidos a esta emisión. Estamos transmitiendo, como comentaba Ángel, un 2 de octubre, día emblemático no solo en México, sino en particular en la comunidad universitaria y politécnica en la Ciudad de México. Y hoy, a razón de los cambios en el reglamento del IPN, pues todavía más sensible la situación y las marchas seguramente serán mayores que otros años. De hecho, el año pasado me parece estuvo un poco apagadón la marcha en general, pero hoy parece que va a ser la multitudinaria, ¿no? Lo veíamos ayer, hoy, posiblemente mañana. Posiblemente mañana, exactamente, es... Sí, es un día de marchas, hoy de exigencias, de todo este... De problemáticas, en buena de conmemoración. Medida, recordamos de ya hecho, 46 años de la matanza del 2 de octubre del 68, bajo el gobierno de Díaz Ordaz, en aquel entonces todavía el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Y por eso hoy tenía un significado especial, porque regresaba el PRI al poder, así que básicamente era pues ver hasta dónde estaban los límites del Estado, de la actuación gubernamental y la comunidad universitaria que además está expresando, ¿no? Así es un día, bueno, habrá que ver qué pasa más adelante. Y recuerden también los contactos para sintonizarnos, pueden hacerlo a través de la página www.elalefradio.org o vía también nuestro correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Igualmente pueden seguirnos en redes sociales @elalefradio o Facebook Elalef Comunique Radio. Y bueno, sin más, iniciamos el programa del día de hoy con el tema terrorismo y nuestra primera sección, Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la Red. Detenido por dejar el Facebook abierto en la casa que robó. Si existiera un manual de cómo hacer un robo perfecto, la primera regla debería ser no dejar ningún rastro del delito. Pues un hombre en el estado de Minnesota, en Estados Unidos, erró en ese punto básico ya que usó la computadora del dueño de la casa a la que fue a robar para conectarse a Facebook y olvidó desconectarse antes de irse, según informó la policía. Pero la mala suerte del ladrón no acaba ahí, ya que el dueño de la vivienda se encontró con el presunto ladrón, Nicholas Wick, en la calle y lo identificó porque se acordaba de su rostro por la foto de perfil que tenía en la red social. Según las autoridades, el hombre admitió haber entrado en la casa de donde se llevó algunas propiedades, incluido un reloj, y haber revisado desde luego su cuenta de Facebook cuando estaba allí. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de 10 años de prisión. Segunda nota, vamos a... El Parlamento boliviano inaugura un reloj que funciona a la inversa. La sede de la Asamblea Plurinacional de Bolivia estrenó este martes un nuevo reloj que tiene la numeración al revés y gira hacia la izquierda, en un símbolo del cambio político del país, según informaron los medios locales. El artefacto que ha generado polémica ante los ciudadanos ha sido bautizado como Reloj del Sur y, según el canciller David Choquehuanca, pretende revalorizar la cultura propia. No lo tenemos que complicar, simplemente tenemos que tomar conciencia de que nosotros vivimos en el sur, no estamos en el norte, afirmó Choquehuanca. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, defendió la iniciativa en un comunicado en el que dijo que con el reloj se quiere demostrar que en el sur nacen las ideologías que pretenden cambiar el mundo de injusticias que se producen en el norte. Significa que el polo norte ha sido cambiado por el polo sur, que ahora está arriba con el siguiente cambio del sentido de los relojes y el sentido contrario en el que giran las manecillas del reloj, explicó en un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook. Marca exactamente la hora, pero hay que cambiar los esquemas mentales para reacostumbrarse a pensar desde el sur y no de la manera convencional impuesta desde el norte, concluyó. Eso se elaboró con información de la BBC Mundo 2014 y ahora vamos a una pausa musical para pasar al segundo bloque. Such a heart Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bueno, regresamos al programa El Aleph. Como les comentaba al inicio, tenemos hoy un tema muy importante, muy interesante para nosotros los internacionalistas, pero también para los que nos escuchan en general. Y me refiero al tema del terrorismo. Queremos abordarlo en ese primer bloque a partir de dos cuestiones básicamente. Definirlo y más o menos cuál es la idea del terrorismo después de los acontecimientos del 11 de septiembre. Bueno, me gustaría iniciar la Torre de Babel diciendo, definiendo qué se entiende por terrorismo. Y se nos dice que es un acto de violencia si el impacto psíquico que provoca en la sociedad o en algún segmento de la misma, en términos de ansiedad y miedo, excede con creces sus consecuencias materiales. Esto es, los daños físicos ocasionados intencionalmente a personas de cierta sociedad o de cierta situación geográfica. Entonces, también hay un debate interesante dentro del tema, porque dicen que, bueno, quizá no solamente es una cuestión del terrorismo en sí, sino también si quizá existe un terrorismo internacional o no. Entonces, bueno, no sé qué opinan ahorita el resto del equipo. Bueno, me parece importante esta primera parte porque cuando hablamos de terrorismo siempre parece un término bastante subjetivo. Escuchamos que incluso hay quienes lo ocupan de forma bastante trivial y casi como muletilla. El propio George Bush lo ocupaba en su tiempo. También lo hemos visto en algunos gobiernos latinoamericanos que ocupan la palabra terrorismo a veces en sentidos inversos para decir a grupos diferentes. Pero desde luego esa ambigüedad crea problemas. Tú comentabas una definición, la RAE, la Real Academia Española, daba también varias definiciones y me parece importante subrayar un hecho. Dice la RAE que actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado pretende crear alarma social con fines políticos. Esto de hecho lo que pretende hacer es en realidad mostrarnos una faceta importante del terrorismo. No es solo infundir terror como muchos piensan, sino también hacerlo con fines políticos. Y esa es la diferencia más importante porque hay quienes dicen, a veces parece que crimen organizado y terrorismo son la misma cosa, grupos que buscan crear terror y que tienen cierto impacto negativo en la sociedad. Pero si vemos los fines, ahí es donde cambia la situación. El terrorismo tiene fines políticos, busca un objetivo político que sea alcanzado por esta vía del terror. Y por otra parte, el crimen organizado busca igual alcanzar un objetivo, pero en este caso es lucrativo. El narcotráfico, el secuestro, el lavado de dinero, lo que pretende es tener un negocio en ello, sacar algún provecho económico, mientras que el terrorismo busca alcanzar cierta meta política, la independencia de un Estado, la autonomía del mismo, el respeto a un grupo, el nacionalismo, el conservadurismo, vaya, puede ir desde la derecha hasta la izquierda en sus múltiples matices con diversas condenas, ¿no? Sí, y eso lo que mencionas es importante porque, ya lo decías, se utiliza como muletilla, ¿no? Es decir, ya cualquier acto quizá de rebeldía, por decirlo de alguna manera, es considerado terrorismo, cuando quizá no es así, no necesariamente. Sí existen definiciones, pero incluso existe también una ambigüedad dentro de estos mismos intentos de definir qué es el terrorismo. Decía que también existe un debate entre lo que es el terrorismo transnacional y lo que es el internacional, ¿no? Es como una base de análisis para los estudios, pero también son varias cosas que considerar al hablar del tema. Héctor decía, por ejemplo, decías lo de los fines políticos, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante porque también va hacia allá, ¿no? Pero incluso la misma palabra terrorismo creo que nos hace la escuchamos y nos hace pensar como en mucho caos, en muchas muertes, ¿no? Incluso entonces sí, habría que ver también cómo encontrar la forma de encontrar una definición más en la que haya cercana, consenso, digamos. Exactamente. Y aquí también lo importante es qué actores están involucrados en el terrorismo, porque hablamos de organizaciones políticas, de partidos políticos, de grupos religiosos, de grupos sociales, étnicos. Es decir, no hay un actor definido que digamos solo este actor puede ser terrorista o hacer terrorismo. Incluso hay quienes dicen el mismo gobierno es también un terrorista en ciertos escenarios, y hay quienes definen el terrorismo de Estado como este elemento en el cual el gobierno, una entidad gubernamental, busca causar terror en la población. Y se ocupa mucho, por ejemplo, en América Latina para referir a las dictaduras militares, especialmente entre los 60s y 80s, y también muy particularmente en el Cono Sur, que a través de diversas dinámicas y acciones pues infundían terror en la población. Y no es un concepto nuevo lo que tenemos que también poner en la mesa. Cuando hablamos de terrorismo parece que nació en 2001, porque a partir de 2001 lo encontramos en todos lados. Pero hablar de terrorismo es hablar de un concepto bastante antiguo. Encontraba incluso que ya desde la Revolución Francesa se empezaba a hablar del término terrorismo. Sin embargo, no tuvo en ese momento una repercusión importante y quedó ahí como en el anecdotario. Lo cierto es que a partir del siglo XX es cuando el terrorismo ya es tomado en forma y ya de forma además más seria. El terrorismo, por ejemplo, se planteó en un programa internacional en 1934... por primera vez en la Sociedad de Naciones, que dio un paso importante para prohibir este fenómeno. Además, llevó a cabo un convenio para la prevención y el castigo del terrorismo, que si bien se aprobó en 1937, nunca entró en vigor, lo cual nos dice que en su momento parecía importante, pero quedó archivado durante mucho, mucho tiempo, hasta que en los años 60 se empezaron a elaborar instrumentos que empezaron a incorporar el término terrorismo y además ciertas acciones internacionales para prevenirlo, ¿no? Sí, exactamente. No nos quedamos con la idea de que es a partir de los acontecimientos del 2001 que aparece el término del terrorismo, ¿no? Tal pareciera que es así, pero también tiene que ver con una cuestión de poder, el poder que juega en el tablero Estados Unidos, ¿no? Quizá a partir de ahí sí hubo un cambio en el sentido de lo que era el terrorismo, de lo que se entendía por terrorismo incluso, porque como se los mencionaba... al hablar del terrorismo, luego pensamos como en guerras, ¿no? En una cuestión como muy violenta, sí. Que no digo que esté fuera, pero finalmente no es tan ambiguo, o no debería de serlo así, pero sí nos hace pensar en cosas como... Bueno, así se ve desde Occidente, ¿no? También sería importante, o sería, pues sí, curioso saber cómo lo ve Occidente, quizá, cómo se ve el terrorismo en esa parte del mundo. Y bueno, también son cuestiones también que tienen que ver con, ahorita que menciono esto, por ejemplo, son cuestiones que tienen que ver con regiones, ¿no? La cuestión de las regiones dentro del tema del terrorismo, porque bueno, la imagen que tiene Occidente sobre el resto del mundo es cómo los vemos, ¿no? Cómo los ve Estados Unidos principalmente, como terroristas, cuando pues no necesariamente lo son, ¿no? Es como también un tema un tanto importante. Sí, exacto. Importante. Creo que ahí está una de las preocupaciones mayores. ¿Qué entendemos por terrorismo y a partir de ahí cómo tildarlo? Porque decíamos, las dictaduras militares de los años 60, 80 podían ser consideradas terrorismos de Estado. Sin embargo, en aquellos años estas dictaduras consideraban terrorista a las guerrillas, por ejemplo, latinoamericanas, que buscaban precisamente derrocar a este tipo de gobiernos. Entonces, depende de la visión de quién veas cuál es el terrorismo. Para el Estado, el terrorista venía de las guerrillas, y para la guerrilla el terrorismo venía del Estado, ¿no? Entonces, depende cuáles sean los intereses en juego. Sí, definitivamente eso también es importante tener en cuenta, ¿no? Porque no es la misma definición que dará un Estado, quizá, y que dará una organización en pro de los derechos humanos, por ejemplo, no se me ocurre. Entonces, es importante cómo también el contexto o los intereses de cada uno de estos actores internacionales ve el terrorismo. Incluso podemos hablar de leyes locales antiterroristas. Me decía que era bastante simbólico encontrar, por ejemplo, en América Latina ciertos elementos, por ejemplo, de leyes que han intentado tipificar el terrorismo como un delito y además encontrar ciertas sanciones. Leía el caso de América Latina, algunos países como Brasil, Argentina, Venezuela e incluso México, que han intentado y han tenido incluso leyes en contra del terrorismo, leyes antiterroristas. Recientemente, a razón del Mundial en Brasil 2014, el gobierno brasileño quiso sacar una ley antiterrorista previendo que podría ocuparse el terrorismo en ciertos actos de la Copa Mundial de Fútbol. Sin embargo, como estaban muy cerca las protestas de 2013, entonces la sociedad civil protestó por el hecho de que se pensara una ley antiterrorista, porque se decía estos lineamientos podrían ser aplicados para los movimientos sociales y entonces un protestante sería un terrorista y entonces el Estado brasileño podría tener ciertas sanciones. Y lo mismo ha pasado en Argentina, que de hecho ya tiene una ley antiterrorista de 2011 y que contempla castigos para delitos del Código Penal y cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población o obligar a autoridades locales, gobiernos y agentes de organizaciones internacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. En algún momento Cristina Fernández quiso aplicar esta ley antiterrorista para una empresa estadounidense porque se decía que estaba acosando a la población con ciertos anuncios de una quiebra supuesta para cerrar una empresa local. Entonces la sociedad civil dijo, bueno, también está el problema de que al ocuparlo con esta empresa se extiende a otras empresas y a la misma sociedad civil. Entonces quedó únicamente en pendiente y ya no se aplicó. Y lo mismo ha pasado con el gobierno venezolano, que también Nicolás Maduro ha ocupado el término terrorismo en diversas ocasiones, incluso para mencionar a ciertos elementos de la sociedad civil venezolana, lo cual podría ser preocupante a largo plazo. Y también el caso, desde luego, por último, el mexicano, que ha llevado a cabo propuestas para tener una forma de castigo hacia grupos terroristas y hacia el mismo lavado de dinero, que si bien no son actividades propiamente únicas del terrorismo, también puede estar ligadas, ¿no? Sí, bueno, y aprovecho para darle la bienvenida a este programa 122 a nuestra compañera Aide. Aide, ¿qué opinión tienes acerca del tema? ¿Qué nos puedes decir? Hola, muchas gracias. En este programa que estamos hablando mucho acerca de lo que es el terrorismo, también podemos hablar acerca de cómo lo define Estados Unidos. Podemos invocar a lo que es a su derecho interno, ¿no? Por ejemplo, en el Código Federal estadounidense hace dos distinciones en lo que es el terrorismo internacional y el terrorismo doméstico. En el caso del terrorismo internacional, menciona que es aquel todo acto que implique lo que es violencia y actos peligrosos que pongan en peligro la vida humana, asimismo que violenten lo que es el Estado federal o bien la ley federal. De esta manera también lo que implica este llamado terrorismo internacional es intimidar de manera violenta y coercitiva la población civil y de influir asimismo en lo que es en la política de gobierno, y que afecte de igual manera al mismo gobierno y que pueda tender a su destrucción. Estamos hablando aquí ya que el terrorismo también implica lo que es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense en este caso, ya que ellos son los que lo están definiendo aquí en su Código Federal. Y de igual manera menciona que puede ser tanto al interior de Estados Unidos como así en el exterior, que menciona de igual manera en este Código Federal en artículos 18, 23, 31, en el cual indica que aquel terrorismo, toda esta acción violenta y coercitiva que se lleve fuera de la jurisdicción territorial de Estados Unidos o que trascienda lo que son las barreras, también tendrá implicado lo que es de alguna manera a tomar medidas políticas precautorias para bien poner un alto a esta amenaza. Y en tanto al doméstico, el terrorismo doméstico implica también actividades en contra de la vida humana, sí, pero esto ya es dentro de las fronteras del Estado. De esta misma manera, se publicó en abril de este mismo año, 2014, un estudio acerca del terrorismo por el gobierno estadounidense, en el cual define que las principales amenazas o las amenazas más latentes en estos momentos se encuentran en lo que es el Medio Oriente, pero también en el norte de África. Estamos hablando del África Occidental, por varios países. Ustedes ya se habrán dado cuenta de que estamos hablando de los países de Yemen, Siria, Irak y Somalia incluso, y otras poblaciones, en el cual de igual manera ya tiene muy percibido cuáles son estos grupos que están atentando contra su misma seguridad, que esto es lo que implica. Pero podríamos aquí cuestionarnos, ¿de qué manera están atentando contra su seguridad? Cabe sí que a partir de lo que pasó en el 11 de septiembre, cambió lo que es el contexto internacional y las relaciones en cómo se llevan los países, y también implicó lo que es un replanteamiento de qué es la seguridad nacional. Pero después del hecho del 11 de septiembre, ¿qué más ha ocasionado para que Estados Unidos pueda de alguna manera justificarse de tomar ciertas medidas al exterior y que de alguna manera violente contra la injerencia y soberanía de otros estados? Y bueno, con esto terminamos ese segundo bloque. No se vayan, sigue el tema del terrorismo. Nos vamos a nuestra segunda pausa musical y regresamos. We'll be right back.

¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bienvenidos al segundo bloque de la Torre de Babel. En esta ocasión estamos conversando sobre el terrorismo internacional. Veíamos en el primer bloque la definición de terrorismo y comentábamos también cómo es un término bastante subjetivo en ocasiones, no aparece tipificado en muchas convenciones y a veces se deja mucho a la intemperie, lo cual desde luego tiene problemas para implementarse y ser juzgado y desde luego tener cierto número de sanciones y además quedar en claro la comunidad internacional. Hablábamos también de ciertas leyes locales que los estados tienen y que han entrado en controversia, el caso mexicano, chileno, brasileño y venezolano, argentino incluido, en el cual desde luego tienen problemas al aplicar este tipo de leyes antiterroristas por no querer tipificar a ciertos grupos como terroristas. Y al mismo tiempo también comentábamos cómo, por otra parte, ciertos gobiernos como el estadounidense, por ejemplo, han ocupado el término terrorismo de forma bastante arbitraria en la comunidad internacional para atacar a ciertos grupos. Y de hecho eso lo veíamos a razón de los atentados del 11 de septiembre de 2001, tema en el cual nos quedamos y con el cual abrimos este segundo bloque. Y comentábamos entonces que esta parte va a tratar sobre la forma en la que el terrorismo es ocupado como justificación para atacar a otros estados o grupos de la sociedad, ¿no? Pero bien, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es un terrorista? ¿Ustedes qué consideran? ¿Es aquel que ataca y que atenta contra la vida de la población que estábamos leyendo y comentando en la sesión o bien en la cápsula pasada? O de igual manera podemos indicar que el Estado también está en su derecho de tomar medidas precautorias, pero ¿es aquel terrorista el que toma medidas precautorias o que realmente atenta contra la vida de una población? Yo creo que es un tema bastante controvertido, es dar una opinión, pero sí, digo, depende mucho de los intereses de cada estado o de quién define al terrorista como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿definirías que Estados Unidos es terrorista? Me parece que podría ser. Lo comprometes. No quiero decir que ya no va a estar en el siguiente programa. Ya no voy a estar y aparte estoy sudando ahorita. No, a mí me parece que sí es muy subjetivo la cuestión porque para Estados Unidos es muy distinta la concepción que tiene sobre el terrorismo y sobre lo que es un terrorista que por ejemplo Medio Oriente, ¿no? Son totalmente... Incluso podemos verlo en el caso de Hezbollah. Para Estados Unidos y la Unión Europea, Hezbollah es una organización terrorista. Sin embargo, en Líbano es un partido político. Entonces ahí están las diferencias centrales en qué puede ser percibido y para quiénes puede ser percibido como un actor terrorista, ¿no? Y se debe entender más esta parte como la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ellos, según ellos, se justifican y dicen, es que nosotros no atacamos por atacar, ¿no? Sino que están protegiendo su territorio y están haciendo política exterior. Que es la guerra preventiva. La guerra preventiva, pero bien, esto va en contra de los derechos humanos incluso. ¿Por qué? Porque también tomar medidas precautorias que atenten contra su seguridad nacional no implica atacar en donde sea ni con esos enemigos, porque también tenemos que la construcción del enemigo se construye. Si no hay enemigos, incluso se puede construir uno, igual para la justificación de ciertos intereses. Tenemos incluso que en la historia de Estados Unidos no han tenido un momento de paz. Siempre han estado lo que es en conflicto. Al interior se podría decir que nada más hubo lo que es esta guerra civil, que es la guerra más sangrienta que he tenido, y el conflicto que incluso mencionan mucho, pero hasta ahí, hasta el ataque del 11 de septiembre, que supuestamente fue un ataque, ¿no? Pero de igual manera, ¿qué pasa con los derechos humanos? Se atenta contra la vida y la integridad de un ser humano en ese sentido. ¿Y esta es una medida justa? Pues yo creo que nada justifica la violencia, ¿no? El hecho de que quieras proteger tu territorio o a tu población, eso no justifica que ataques lugares en donde pues no tendrías que hacerlo. Digo, en esa cuestión de derechos humanos, ¿no? Porque totalmente violas los derechos humanos. Y se supone que internacionalmente debería de ser quizá... Es otro de los debates, ¿no? ¿Se debe aplicar el derecho de guerra, por ejemplo, frente a grupos terroristas? Es uno de los debates que a nivel internacional se lleva a cabo porque técnicamente no estás en guerra, pero al mismo tiempo generas condiciones de violencia que afectan a civiles inocentes, a la misma población, de forma tal que esto genera consecuencias a veces mayores que lo que uno podría esperar de los ataques. Hay una frase de Evo Morales que me gustaría señalar. Él decía que la lucha contra el terrorismo se ha convertido en el mejor pretexto para intervenciones unilaterales. Y al menos ese fue el eslogan a partir de 2001. Lo veíamos con la invasión a Irak en 2003, con la Afganistán en 2001 e Irak en 2003. Sí, rectifico. Afganistán en 2001 e Irak en 2003, las cuales se basaron en el hecho de que había cierto terrorismo implícito. En Afganistán porque el Estado apoyaba a un grupo terrorista, Al-Qaeda, y en Irak porque el Estado estaba generando armas de destrucción masiva que podrían ser ocupadas por terroristas con fines precisamente de amedrentar o de atacar al Estado, en este caso estadounidense u occidentales, ¿no? Pero también nos podríamos decir, ¿por qué la guerra? ¿Por qué se ha justificado la guerra? Desde toda la historia de Estados Unidos, siempre ha estado lo que es presente este debate y este concepto, ¿no? Incluso se puede decir desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como potencia, y ya después de ahí entramos lo que es a la Guerra Fría con la URSS. Posteriormente sí tenemos lo que es la intervención en varios estados, prácticamente latinoamericanos y otros, en el cual de igual manera busca lo que es mantener de alguna manera hay una ideología y un posicionamiento geoestratégico. Sin embargo, también, por ejemplo, en la política estadounidense menciona que uno de los intereses primordiales para la nación y, por tanto, para el gobierno es la defensa y la protección de recursos energéticos. Estamos hablando aquí que no solamente interesan los recursos energéticos que estén dentro del Estado, sino también los que estén fuera del Estado, que de esta manera, de igual manera, se tienen que garantizar lo que es este recurso energético para sus actividades económicas y asimismo para conservar la seguridad del mismo Estado. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Medio Oriente? Tenemos igual lo que son recursos energéticos, a lo mejor no en todos los estados, pero también implica lo que es liderazgo e influencia dentro de la misma región. Estamos, por ejemplo, hablando de Medio Oriente. Y creo que esto ha crecido con el tiempo, porque cuando hablábamos de terrorismo a principios del siglo XX, hablábamos en particular de los grupos que hacían terrorismo. Hoy en día incluso se está buscando tipificar y condenar aquellos delitos y actores que involucren en ciertas acciones de apoyo al terrorismo. Veía en la página de Naciones Unidas ciertos elementos que deberían negarse a los terroristas, decía Naciones Unidas, entre ellos negar apoyo financiero a los terroristas, que es a veces una excusa ocupada cuando cierto estado da apoyo económico o territorial a ciertos grupos terroristas, negar acceso a las armas, incluidas armas de destrucción masiva, negar acceso a comunicación y proselitismo, incluido el uso de internet, por ejemplo, negar a los terroristas la posibilidad de viajar y hacer que los estados desistan de apoyar a los grupos terroristas. Aquí entonces, si no podemos combatir directamente al terrorismo porque es un actor no estatal que se mueve, que es difícil encontrarlo y digamos ubicar dónde podemos atacar y cercarlo, lo que tenemos entonces es que cortar las vías de acceso y apoyo a los grupos terroristas para que esto no siga ocurriendo en el futuro. Lo que pasa aquí es que también la línea es muy delgada. Podemos tener a ciertos estados y decir, bueno, este estado está apoyando en esto y entonces ya es un actor terrorista. Lo veíamos en el caso de Hezbollah, que no es un actor terrorista para el gobierno del Líbano. Entonces, que el Líbano es un actor terrorista por apoyar a un grupo terrorista tipificado por Estados Unidos y la Unión Europea, es ahí donde entra ya el debate. Porque si no, nos vamos a ir a medias tintas con quién no es un grupo terrorista y quién puede o no apoyarlos, ¿no? Sí, este es un tema muy controversial, vaya, tanto para México como para la sociedad internacional en sí misma. ¿Por qué para México? Porque derivado de los ataques del 11 de septiembre, en ese momento estaba en debate lo que es la política migratoria, que fuera más integrativa entre México y Estados Unidos, se iban a lograr negociaciones muy importantes. En ese momento estaba Fox, pero ¿qué pasó? Resulta ser que Fox no, de alguna manera no dio sus condolencias al gobierno estadounidense sobre estos ataques y tardó en reaccionar. En cambio, otros países europeos y latinoamericanos de alguna manera dieron lo que fue un discurso sobre esos ataques, su posición sobre este acontecimiento de alguna manera grave para Estados Unidos, y México de alguna manera tardó en tomar una posición política sobre este asunto, y lo que eran esas negociaciones sobre el tema migratorio se perdieron. De por qué también afecta esta, a Estados Unidos y a México, porque tenemos que México comparte lo que es frontera bien con este país, y de alguna manera la seguridad que le interesa a Estados Unidos también nos tiene que interesar a nosotros. ¿Por qué? Porque en caso de algún ataque también nos perjudica. Si algún país quiere lo que es debilitar a Estados Unidos, pueden atacar incluso a México. ¿Por qué? Porque también tenemos que de México a Estados Unidos se destinan lo que son recursos energéticos, por ejemplo, o incluso algunos otros recursos, de alguna manera electrónicos. También tenemos aquí una población muy importante de nacionales estadounidenses, lo que también abarca y aumenta lo que es su política exterior hacia donde debe estar dirigida. Por eso vemos que cada vez que Estados Unidos, incluso cuando cae en su balanza económica o en su balanza comercial, la economía mexicana tiende a debilitarse, y eso también es ocasionado debido a que el gasto militar de Estados Unidos ha incrementado año con año. De alguna manera se ha debilitado lo que es su economía al interior, y esto implica lo que es un costo de oportunidad, la pérdida de un costo de oportunidad. Es decir, que en lugar de que esos recursos se destinen, por ejemplo, a la educación, a la salud o incluso a programas asistenciales para la población que lo necesita, se destina para lo que es la producción de armamento bélico. Sí, ahorita que lo que mencionabas, me surge esta cuestión también del fanatismo, ¿no? Es decir, no solamente se limita, la cuestión del terrorismo se limita a intereses, ¿no? O sea, no solamente los intereses, sino también llega un punto en el que creo que también existe un cierto fanatismo hacia defender ciertos ideales. Decías, por ejemplo, Héctor, lo de aquel estado que no apoye la visión hegemónica, por decirlo de alguna manera, también es tachada o es considerada terrorista, ¿no? Cuando pues no es así, simplemente no toma una postura en contra de ese acontecimiento en específico. Entonces también es una cuestión que, y creo que también en los estudios que tratan este tema también tocan este punto, ¿no? Del fanatismo. No solamente es una cuestión de intereses, no solamente es una cuestión de política exterior de los estados, sino también una cuestión de fanatismo. Desde el inicio de cómo define cada uno de los actores internacionales el terrorismo y lo que es el terrorista. Y por otra parte también me hace pensar cuando hablábamos hace algunos programas sobre la cuestión del desarme, y tratábamos el tema de por qué las naciones se arman, ¿no? Y llegábamos a la conclusión de que a veces esta misma necesidad de seguridad lleva o puede llevarnos a la destrucción de devastadora, ¿no? Entonces también es, creo que esta idea de defender o de justificar estos ataques a los terroristas también podría ser algo peligroso, ¿no? En cuestiones de seguridad internacional, pensándolo desde la cuestión de las armas, ¿no? También. Y cierro esta sección de la Torre de Babel únicamente diciendo que el terrorismo como término subjetivo resulta difícil ponerlo en la práctica. Es terrorista, depende para quién, no hay exactamente un término aceptado internacionalmente sobre el terrorismo, y eso genera desde luego problemas a futuro. ¿Quién es o no un terrorista? ¿Quién puede o no apoyar a un terrorista? También cierro con la idea de que el 11 de septiembre de 2001 vino a poner el tema de terrorismo en la agenda internacional. Sin embargo, no es tan fuerte como unos pudieran pensar. De los 14 acuerdos internacionales que existen en contra del terrorismo, 12 ocurrieron antes de 2001. Tan solo el acuerdo de 2005 sobre la represión de actos de terrorismo nuclear y la represión de actos ilícitos contra la aviación civil internacional son después de esa fecha. Sin embargo, el tema desde luego entró con mucha fuerza política e impregnó las agendas internacionales en diversas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, Naciones Unidas, que en 2005 aprobó un grupo de tarea de implementación contra acciones terroristas, y que en 2006 aprobó una estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo en el cual todos los estados miembros participaron activamente. Entonces, a partir de entonces tenemos ya el terrorismo como parte de la agenda internacional, y seguirá siendo un elemento recurrente a medida que vemos cada vez más actores que entran dentro de esta categoría para otros actores como terrorista, en especial con los acontecimientos en Medio Oriente y los enfrentamientos entre varios estados por conflictos territoriales y políticos. Y con esto entonces terminamos la Torre de Babel y nos vamos a la tercera pausa musical para regresar al último bloque. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Y regresamos a este programa 122 de El Aleph. Y bueno, regresamos para presentarles la siguiente cápsula de nuestro compañero Joel Padilla con el tema La depresión en la sociedad. Joel Padilla, todos los derechos reservados. ¿Quién no se ha levantado un día pensando en que todo va mal? Se mira al espejo y se percibe como el menos atractivo, el menos competente y el más solitario. Así se enfrenta a la escuela o al trabajo, donde advierte que su existencia es tan monótona y aburrida que para poder tener la vida que imagina necesitaría ser millonario. Por supuesto, en un contexto social como el México, las opciones no parecen ser prometedoras. Así, la cotidianidad transcurre y las personas se enfrentan día a día a este estado anímico. La depresión doblega nuestra imagen. Crea una reacción en cadena con repercusiones múltiples. Por una parte, incide en nuestra forma de apreciar al mundo. Nos encierra en una cárcel condicionando nuestro pensamiento y, a su vez, nuestras acciones. Asimismo, distorsiona la autopercepción con la que nos conduciremos ante los demás. La depresión doblega nuestra imagen. Modifica nuestro semblante generándonos connotaciones negativas. El riesgo de ello es que, gracias a nuestro sentir, la proyección que brindamos podría entorpecer relaciones sociales futuras. A nadie le gusta relacionarse con alguien poco motivante, partiendo de que existen miles de circunstancias válidas por las que cada uno está ya deprimido. Por otro lado, no solo nuestra apariencia física y sentido de autopercepción terminan distorsionados. El ser humano, al ser un ente inevitablemente social, termina contagiando a otros con su estado de ánimo. En términos de la psicología social, las masas se condicionan a sí mismas. Para ello existen tres determinantes. 1. La ausencia o debilidad de las formas sociales. Se suscitan a partir de situaciones de inestabilidad e ingobernabilidad en el grupo. 2. Las decisiones ambiguas o abiertas. Son aquellas que no devienen de una autoridad central legitimada, sino de distintos grupos de interés. Y 3. Las perspectivas y valores cambiados. Sucede cuando las expectativas no son alcanzadas y los ideales no son coherentes con las acciones. Un estado de tristeza puede interferir social, familiar o laboralmente. Este puede cerrarnos muchas oportunidades o inclusive provocar un abuso de nuestra condición. Estas situaciones, a la larga, crean un círculo vicioso en donde parece no haber salida y colocan al individuo como víctima, alimentando la cultura de la victimización tan arraigada en la sociedad mexicana. La depresión doblega nuestra imagen. Pensemos que el mismo escenario planteado se replica en cada individuo dentro de cualquier esfera del país. Por ejemplo, la científica, la artística, la empresarial o la deportiva. De pronto, deben enfrentarse a la realidad internacional. A raíz del sentimiento de desesperanza colectiva aprendida por el entorno, el ciudadano comienza a asumirse como débil e incapaz. Con esa última imagen interactúa con la competencia creando una situación sin retorno. Tanto el extranjero como el nacional creen firmemente en su inferioridad. El extranjero porque el mexicano lo proyecta, y el nacional porque aprendió que por más que se esfuerce, las cosas tampoco variarán mucho al existir una crónica reducción de la clase media y poca movilidad social. La depresión doblega nuestra imagen. No solo se trata de un tema personal, sino hasta nacional e internacional. Los mercaderes de las emociones han sabido lucrar con ello bombardeando los medios con teorías sobre la supuesta obtención de la felicidad y la cultura del sí se puede. Asumámoslo. El cambio no va a llegar solo por poner una buena cara ni jugar al que sí podemos. Ningún sentimiento de inferioridad o desesperanza se irá a menos que se identifiquen las verdaderas causas y la sociedad, solidariamente, actúe en conjunto para cambiarlo. Si el cambio empezara solo en uno mismo y en verdad fuésemos tan geniales como se nos hace creer, ¿por qué seguimos siendo ese país peor evaluado ante la OCDE, que más trabaja y menos recibe? ¿Por qué a nadie parece importarle esto? ¿O acaso el mexicano es feliz ya que le gusta vivir así? Soy Joel Padilla y lo invito a contactarme en joelpadilla.mx, donde serán bienvenidos sus comentarios. Reciba mis atentas distinciones. Bien, estamos de regreso. Entonces estuvimos hablando sobre el terrorismo, tanto en la percepción internacional como doméstica. Entonces, como estábamos mencionando, es muy difícil delimitar y decir un significado acerca de quién es o no es terrorista. Si es un tema que causa controversia, que se ha llevado a una discusión más profunda sobre todos esos atentados que han habido, incluso sobre contra la injerencia de la soberanía de varios estados. Y bien, entonces, ya terminando con este tema, los invitamos que nos escuchen en la siguiente emisión del Aleph, y también nos gustaría escuchar y que nos comentaran acerca de sus comentarios, también acerca de lo que está sucediendo actualmente. Es decir, sobre todo este ámbito de la educación que ha habido sobre la discusión de lo que está pasando con el Politécnico, con la marcha del 2 de octubre que hoy se conmemora, y también sobre todo esto que está pasando del sexenio presente. Es un tema así que causa controversia, que es coyuntural, y también nos gustaría escuchar sus puntos de vista. De ser así, haríamos un programa especial, de ser posible, abordando todo lo que son esos temas y de igual manera dando información sólida para que ustedes estén enterados de lo que está pasando en nuestro país. Sin más por el momento, me despido, les agradezco mucho su atención y los invitamos a la siguiente emisión. Me despido, Laura y de partida, y Ángel Vega, los invito, ya lo decía Aide, a que nos escuchen la próxima semana, el jueves, en nuestro programa número 123 de la LEF, el lugar donde caben todos los lugares. Los esperamos, tengan un excelente fin de semana. Esto fue el LEF, el lugar donde caben todos los lugares.